¿Sabes cómo se financia el gasto en salud? En Chile, el 40% del financiamiento del gasto en salud viene del bolsillo de las familias, un 35% de las cotizaciones de los trabajadores y un 25% del aporte fiscal. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? 23 de abril al 6 de mayo. Participa en el sitio www.votociudadano.cl y en las mesas presenciales que se instalarán en hospitales, consultorios, colegios, juntas de vecinos y lugares públicos. Plebiscito Nacional por la Salud. Otro Chile es posible. Otra salud también.